Bueno, ahí compartíamos las 7 de abril, esta hermosa samba. Y ahora vamos a charlar un ratito con alguien que está del otro lado, que es la doctora en Ciencias Sociales y docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, diputada de la Provincia de Buenos Aires y presidenta del Bloque de Unidad Ciudadana del Frente para la Victoria del Partido Justicialista, que es la doctora Florencia Saintú. Buenas tardes, Florencia, ¿cómo le va? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Mucho gusto escucharlo. Bueno, cuéntenos, nos han dicho por ahí que están muy preocupados desde el bloque por el tema de la cantidad de apagones, ¿no? Y lo que ha sucedido en los últimos tiempos y lo que está pasando. Bueno, claro que sí, como ciudadana y desde nuestro bloque, lo que hemos visto desde el sábado hasta hoy, toda la zona norte de la ciudad se ha quedado sin luz, por lo tanto se ha quedado sin agua y hay una ausencia total del gobierno de Julio Garro, porque no hay ningún tipo de plan de contingencia, los vecinos no tienen agua, el que tiene la posibilidad de comprarlo va y lo compra, pero el que no tiene se queda sin agua, no hay patrulleros a la noche, cuando eso es una boca de lobo, no hay ambulancias, no hay agentes de tránsito. Es decir, Julio Garro no está, pero además estamos ante un problema muy complejo, porque lo que ha pasado, para entenderlo muy bien, es que la estación de Citibel, la subestación de Citibel, ha quedado completamente desconectada. Y esto sucede porque hace un año el conector que venía de Dock Sud se quemó, eso puede llegar a pasar, pero no se arregló y nadie dijo nada al respecto. Y luego, cuando se quema el conector siguiente, que es el que une la subestación de Citibel con Tolosa, nos quedamos completamente aislados. Esto para que los oyentes entiendan, nosotros la energía circula en modo de anillo. Si un punto se queda sin conexión, hay otro punto desde el cual se recibe. Ahora, el problema es cuando se desconectan las de los dos lugares, ¿no? Y esto, bueno, ha pasado porque EDELAP no ha hecho las inversiones que tenía que hacer, esto en un contexto de tarifazo infernal, donde todos los días los ciudadanos pagamos cada vez más y no se sabe a dónde va eso que pagamos, porque no está puesto en las inversiones y además los organismos de control que deberían controlar de que efectivamente se cumplan con los reglamentos, se cumpla con lo pautado, no están controlando. ¿Por qué? Son socios, porque son amigos, porque forman parte de esto que han hecho con la energía, que es un gran negocio. Sí, Florencia, en realidad hay una confusión bastante importante, ¿no?, en torno a este tema. Ayer veíamos en televisión, los medios se hacían eco de los cortes de calle, de la gente, sobre todo del norte de nuestra ciudad, ¿no? E inclusive con piquetes que no dejaban pasar algunos camiones que habían traído con generadores de Rosario, pidiendo para que se abastezca de energía eléctrica toda la zona y no solamente, según algunos vecinos decían, a la zona de los country, la zona de los lugares donde vive la gente más adinerada, ¿no? Había toda una confusión que inclusive el propio periodista, por ahí tomando partido, decía el delegado no tiene nada que ver, el intendente no tiene nada que ver. O sea, está todo muy confuso acá, ¿no? Pero me parece que hay muchos responsables y nadie se quiere hacer cargo, ¿no? A ver, acá hay diferentes grados de responsabilidad en diferentes cuestiones. El intendente es responsable de no tener un plan de contingencia, claramente, y de no exigírselo a la empresa, y de jamás haber ido a las audiencias que convocó EDELAP a defender a los platenses en ninguno de todos estos años, ¿no? Pero además, en que, digo, si no hay patrulla, si no hay agua, si las delegaciones están prácticamente cerrados, eso es responsabilidad del intendente. Ahora, acá hay una responsabilidad muy grande también de una fuerza política, que es la fuerza de Cambiemos, de la cual el intendente forma parte y de la cual forma parte la gobernadora, de que poner en los organismos de control, como es, por ejemplo, el director de servicios públicos, aquellos que son socios de los dueños de estas empresas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además de no haber auditado, de no haber dicho, de no tener ningún organismo de auditoría para ver cuando no se hacen las inversiones que se tienen que hacer, ¿qué pasa? Porque fíjense que hoy la situación es muy grave porque estamos desde el sábado sin luz. Imagínense un señor que vive en un edificio, como hay en Villa Elisa, que no tiene ascensor, pero que no tiene agua, que está grande, que tiene que ir a buscar sus medicamentos. Bueno, y ahí tampoco está la municipalidad, hoy debería haber un ejército de funcionarios públicos trabajando ahí para ver cómo ayudan a los vecinos, mientras la empresa trabaja para que se avance con lo que tengan que reparar. Y además debería haber un intendente que cuando se supo que se rompía un conector, trabajara para que eso se vuelva a recomponer. Porque si no, estamos siempre en peligro los platenses, uh-huh, si no tenemos un intendente que nos cuide. Correcto. Y hoy leímos con asombro en el diario de La Plata que el intendente dice que rescindiría el contrato con la empresa. Bueno, pero nosotros acabamos de presentar varios proyectos, entre ellos nosotros acabamos de presentar acá en la legislatura, en estos días, lo presentamos ayer, entró ayer, nosotros entramos esto de que la empresa puede reparar, bonificar a los usuarios por los perjuicios, hemos también hecho un pedido de informe y hemos dicho que se tiene que rescindir el contrato. Ahora, lo que a mí me sorprende es que este intendente jamás fue una audiencia pública de las que convocaron, por ejemplo, para discutir los tarifazos, uh-huh, o para ver dónde iba la plata de los tarifazos. Jamás dijo nada. ¿Cuándo reacciona? Hace un año que esto está roto, ¿no? O sea, que una parte de esto está rota, no está funcionando, no soy ingeniera, lo digo en términos de lo que me transmiten todos nuestros equipos y lo que sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué el intendente dice ahora que hay que rescindir el contrato? Lo que hay que hacer, por supuesto que eso hay que hacerlo ahora, pero lo que habría que haber hecho es controlar para no llegar a esta situación. Uh-huh. Sí, es tremendo lo que está sucediendo, ¿no? Y nos ponemos en el lugar de la pobre gente en esta época, ¿no? Que nos falte algo esencial, como es el agua, la luz, es insólito, ¿no? El agua caliente, piensen, uh-huh, ustedes, el agua y el agua caliente, porque incluso algunos podrán ir a comprarse un bidón de agua mineral, muchos, uh-huh, no, porque pensemos que toda esta zona norte tiene barrios de clase media, y tiene barrios muy populares también, muy humildes, que les está faltando hoy para comprar la leche. Entonces imagínense lo que es ir a comprar agua. Pero además, bueno, hoy es un día helado. Piensen lo que es no poder darse un baño de agua caliente, uh-huh, estar oscuras, mientras obviamente la situación de inseguridad se agrava. Ahí el intendente debería hacerse cargo, en vez de estar dando explicaciones pseudotécnicas, porque además están erradas, si no son mentiras, están erradas, no las conoce, debería tener un funcionario que conozca bien esto y que dé esas respuestas, pero además debería estar con un plan de acompañamiento de los vecinos. Sí, eso es insólito, ¿no? Pero eso es ineptitud, ¿no? Nunca estuvieron en un barrio. Y yo me pregunto además, desconoce, si les importa, porque es ineptitud, claro, tal cual vos decís, falta de no han creado eso en el municipio, pero además, qué desinterés, ¿no? Qué desinterés. Uh-huh. Florencia, un gusto charlar contigo y bueno, seguiremos de cerca este tema, habrá que seguir peleándola, ¿no? Muchas gracias por llamarnos a nosotros, la verdad es que en este momento tengamos medios en la ciudad de La Plata que estén siguiendo esto y tratando de entender qué pasa y llevando información a todos los platenses es importantísimo y por supuesto que vamos a tener que seguir todos los ciudadanos, las ciudadanas, vamos a tener que seguir muy de cerca todo esto porque necesitamos, va a ser solamente a través de la participación de todos que logremos que esto no vuelva a ocurrir. Uh-huh. Totalmente, totalmente. Te agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí pasaba la doctora Florencia Saintú, diputada por la provincia de Buenos Aires, por Unidad Ciudadana, y bueno, con este proyecto que van a presentar o que presentaron en el día de ayer para ver cómo se puede resolver este tema de la energía, un tema que nos preocupa a todos, y que está pasando a mayores ya, ¿no? Porque nunca había sucedido un apagón nacional y internacional. Sudamericanos vuela para claro, con países vecinos. Y lo que está sucediendo ahora en la ciudad de La Plata, ¿no? Con toda una zona norte a oscuras desde el día sábado. Es con, tremendo. Con todas las pérdidas que eso... No, no, pero la bien, gente, ¿no? Cómo vive sin luz y sin agua, ¿no? Es tremendo. Bueno, imaginémonos tener un terremoto acá en la ciudad de La Plata. No lo quiero ni pensar, porque acá no estamos preparados. Si no estamos preparados para esto, imaginémonos si hubiera ocurrido. Eso no es una zona esta de terremoto, pero ustedes imagínense que uh-huh. hubiera pasado eso. Hubiera sido la cabose de este lugar. Vamos a compartir algo de música, ¿qué le parece? Como usted diga. Ahí está. Marti, ¿este artista vos sabés dónde vive? ¿Sabés dónde vive este artista? Se suma un nuevo sonido.